El 1 de agosto, en la comunidad mapuche Cuyamén de Esquel, en la Patagonia Argentina, es detenido por las fuerzas policiales Santiago Maldonado. Hasta hoy sigue desaparecido. Desde la Mosquitera Mendoza, exigimos la aparición con vida de Santiago. No más represión contra las comunidades mapuches. No más fuerzas policiales al servicio de Benetton y los terratenientes usurpadores.